nunca llorar. Así aprendí que solo las mujeres se enamoran. Así vi dejando corazones mal heridos, pero esta vez confieso que me encuentro confundido. Por el respeto que quería de los demás, dejé llorando a las mujeres sin dudar. Yo era valiente y de repente descubrí que me quedé tan solo. Que me quedé tan solo. No soy lo peor, soy solamente un hombre equivocado, viviendo lo que el mundo le ha enseñado, de rama en rama en busca de un amor.